esta música es una música absolutamente relajante. Lo que pasa es que demasiado, ¿no? Para esta hora, ¿no? La próxima un poquito más animada, ¿no? Que es una hora muy mala. Bueno, es que hoy están un poco desatinados porque el maestro Velarde los ha dejado de prueba, ¿eh? Y está con ellos nuestro Javi Juan, que para profe los tiene ahí un poco asilvestrados, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Curro Crespo, arquitecto y amigo de la casa. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Muy bien. Hola, Inés. ¿Qué tal? Bueno, pues hoy le hemos pedido a Curro que sea nuestro intérprete y nuestro traductor, ¿no? Porque las obras, cuando se diseñan obras, no es solamente el hecho en sí de levantar un asfalto y de poner otro nuevo porque el que estaba era viejo. Se pretende hacer algo, ¿eh?, que condicione de otra manera a mejor la vida de la gente, ¿no? Uh-huh. Y probablemente el impacto que va a tener las obras que cierran el ciclo del eje San Pablo-San Lorenzo, ¿no?, tendrán su epílogo de aquí a poco más del verano o en el verano, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo habéis vivido la gente que vivís en el casco el diseño de la obra y el resultado, cómo va a quedar? Bueno, en realidad la intervención del eje San Lorenzo-Realejo es una intervención diseñada desde hace ya tiempo. Es decir, fue con la anterior corporación con la que se inició un proyecto ambicioso, creo, de renovación del espacio público de la ciudad, de calles, plazas, etcétera. Ese conjunto de proyectos están siendo continuados por la corporación actual y bueno, al final todo este tipo de intervenciones, vosotros seguro que lo conocéis en vuestros barrios o distritos, son absolutamente necesarios porque el espacio público necesita cada cierto tiempo renovarse. Porque, primero, por el propio deterioro del uso que tiene, y después también porque, conforme pasa el tiempo, las exigencias de, por ejemplo, con respecto al tema de la accesibilidad son mayores, ¿no? Ya, por ejemplo, en 10 años, por poner un ejemplo muy concreto de algo a lo mejor quizás excesivamente técnico, hemos pasado de, por ejemplo, analizar el espacio público en claves de accesibilidad física, ¿vale?, con la aprobación del decreto de accesibilidad de la Junta en 2009. Sin embargo, hoy en día, ya en 2021, se habla ya de accesibilidad universal, pensando que no solo se trata de una cuestión física, sino que se trata de que el espacio público sea inclusivo para todas las personas, con independencia del tipo de discapacidad o que tengan, ¿no? O simplemente por cuestiones de motricidad, por algo tan tan básico como la edad, ¿no? La incapacidad de movimiento, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y bueno, y con respecto a este proyecto, es un proyecto de plataforma única, que yo creo que a día de hoy es la solución a nivel de diseño óptima, sobre todo para el formato de las calles del casco histórico de Córdoba. Pero claro, el problema que ha tenido aquí, y ya con esto os cedo luego la palabra, el problema que ha habido aquí es que en la propia dilatación del tiempo en el que se ha ejecutado la obra o que se va a ejecutar la obra, se han introducido nuevos debates en la conciencia ciudadana. O esos debates que ya estaban se han vuelto más acuciantes, de tal manera que, por un lado, existe la necesidad de efectivamente de producir esa renovación de la calzada, pero luego, por otro lado, ¿hasta qué punto debe de producirse la reforma, pensando que va a ser una reforma que nos condicione a los próximos 40 o 50 años hasta que se vuelva a remodelar? Sobre todo porque ahora la sensibilidad desde el punto de vista ambiental, el confort, otros aspectos que han aparecido nuevos, pues no están reflejados en el proyecto, o por lo menos en el proyecto original, ¿no? ¿A qué te refieres? Cuéntanos el detalle. Pues mira, yo lo primero que diría, y ya aprovecho la tribuna para un poco recomendar a cualquier asociación de vecinos o colectivo ciudadano, es que cuando se le presenten los proyectos por parte de la administración pública, es muy importante que les faciliten el documento de del presupuesto y mediciones del proyecto. Muchas veces nos conformamos con el tema de los planos, y es verdad que es muy importante, pero las mediciones y presupuestos de un proyecto es lo que finalmente se contrata, y entonces ahí aparece reflejado a nivel de números qué se está contratando. ¿Por qué lo digo esto? Y pongo un ejemplo, porque en el caso concreto del proyecto del Realejo San Lorenzo, fue en el cotejo de las mediciones donde comprobamos que de una superficie total de intervención de 2.400 metros cuadrados, solo había previsto en contrato un alcorque de un metro cuadrado. Fíjate. Estamos hablando de que 2.399, hablo de memoria, metros cuadrados de la intervención iban a constituir suelo, una parte peatonal y otra de tránsito o de plataforma compartida, completamente sellado y además acabado en ese granito que tanto parece gustar en esta ciudad, con las implicaciones que tiene de efecto de inercia térmica, ¿no? ¿Un árbol? ¿Eso es un alcorque, es un árbol? Un alcorque, un árbol. Claro, esto sobre todo se ve cuando digo lo de los presupuestos, porque ahí es donde aparecen las cosas numeradas, ¿no? Y aparecen cuantificadas. Entonces ahí uno puede, cualquier asociación, cualquier colectivo ciudadano interesado, siempre será en ese documento donde encuentre qué cantidad de cosas se están contratando. Entonces es muy importante, yo lo comento porque los anteriores responsables de la Delegación de Infraestructura tenían a bien en una plataforma de pseudo transparencia de los proyectos colgar los proyectos, pero no los presupuestos ni las mediciones. Con lo cual, ahí pues muchas veces quedaba diluido realmente el impacto real de lo que se estaba contratando en los proyectos de renovación urbana. Madre mía, qué importante es saber mirar para poder ver, ¿no? Claro, y además lo decía él, que cuando un proyecto se dilata en el tiempo la ejecución, pueden haber cambiado las prioridades e incluso, bueno, pues otras cuestiones, ¿no? Entonces, que un presupuesto no se puede quedar, o sea, un proyecto no se puede quedar cerrado y dilatarse 6 años, porque en 6 años pueden pasar muchas cosas, ¿no? O sea, como que se debe dejar abierto, ¿no? Bueno, esto sí, esta es un poco la dificultad de toda acción pública, ¿no? De hecho, yo creo que venimos arrastrando desde un poco desde el jolgorio del boom inmobiliario y cuando había bastante dinero, una actuación pública muy ligera en cuanto a la seriedad y el rigor. Ahora la austeridad ha marcado otros tiempos en los cuales todo se tiene que prever y demás. Pero claro, una cosa es la previsión y otra cosa es la inflexibilidad. Entonces, los tiempos de la administración son tan lentos que ocurren cosas por el camino. Pueden ocurrir. ¿Qué puede ocurrir? Pues puede llegar a ocurrir incluso una pandemia, y eso no está previsto, ¿no? Entonces, este tema de los planes, hay que pensar, por ejemplo, que la renovación del espacio público en la ciudad viene determinado a partir de unas normas recogidas en el Plan General, que son de principio de siglo, del 2001-2002, que si están aprobadas en ese momento significa que se diseñaron a mediados de los años 90, a finales de los 90. Claro, el escenario ambiental, cambio climático, los requisitos, por ejemplo, cada vez mayor de con respecto al impacto en la salud del espacio público, todo eso ha cambiado muchísimo, muchísimo. Entonces, la norma que tenemos pues se queda muchas veces obsoleta, ¿no? Y una cuestión, entonces, ¿nos estás diciendo que el proyecto finalmente ha permitido o no ha permitido una evolución? Bueno, hay una... ha habido el Consejo de Distrito ha sido consciente de todas estas cosas que yo estoy comentando y han planteado a la Delegación de Infraestructura, que es quien va a acometer la obra, una serie de sugerencias o mejoras. De hecho, también la Asociación de San Lorenzo recientemente también en redes sociales hizo una propuesta de reordenación del ámbito de la plazuela del encuentro entre ronda de Andújar y San Lorenzo. y parece que se van a recoger alguna serie de peticiones. Todo esto está, digamos, abierto, ¿no? Lo que ya no sé es qué grado de alcance tendrán esas modificaciones. Pero las obras van a empezar ya, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, hay que pensar. Y ahí que, planteaban arbolado, ¿no? Sí, hay. También hay que pensar que de este tipo de obras hay una parte muy importante que es subterráneo. Que estamos hablando de canalizaciones y renovación de instalaciones. Ya. O sea, aquí, sobre todo, la preocupación es lo que afecta al peatón, ¿no? A la persona que va andando, que debería ser el centro de referencia para cualquier actuación de espacio público en el casco. Y más en este caso, ¿no, Curro? Porque es una vía peatonal muy importante, ¿no? Y yo creo que el peatón en este caso debería de tener prioridad, ¿no? Bueno, lo tiene general, ¿no? Pero debería tenerlo concretamente porque es una vía de muchísimo tránsito, ¿no? Sí, y aprovecho lo que dice Inés para hacer la siguiente reflexión. Actualmente, como tú dices, es una vía de mucho tránsito. Y de hecho, podemos correr el riesgo o aventurarnos a pensar que las condiciones de hoy, de día de hoy, serán las condiciones de futuro. El espacio público debería diseñarse atendiendo a las tendencias, en el sentido que se pueden detectar y se puede ver cómo la tendencia es, y ya lo estamos viendo por muchísimas noticias que nos están llegando de actualidad, a una desmotorización del transporte y del desplazamiento. Ay, Curro, lo que pasa es que estás tocando un tema que me parece que estoy convencido de que es de un interés vital y brutal, porque estamos hablando de concienciación, de didáctica previa, ¿no? Y de mucha de un PEMUS que funcione, ¿no? Que funcione, que esté adecuado no al día de hoy, sino a esa visión de futuro, ¿eh? Que no es a lo que vamos, es a lo que nos viene, ¿eh? Que es muy distinto, ¿no? O sea, que será seguramente la necesidad la que nos obligue a una desmotorización, como tú dices, ¿no? Sí. ¿Eh? Pero todo eso significa tener un plan, ¿no? Tener un plan que a lo mejor flaquea, ¿no? Yo sobre todo lo que veo, y lo digo también por otros ayuntamientos que se están destacando por hacer las cosas bien, es una dinámica de colaboración y cooperación entre departamentos y una guía muy importante de saber quién marca la iniciativa. Uy, uy, uy. ¿Tú estás hablando de transversalidad? Sí. Y de cooperación. Y de cooperación, ¿eh? Y del ayuntamiento de... Sí, sí, vale, vale, vale. Bueno, bien, claro. Bien, bueno, será tener un escenario donde haya quien sea capaz de mirarse, ¿no? Que nos miremos en eso, ¿no? Uh-huh. Curro, yo me quedo con el labio así, en medio... Sí, porque además, al mismo tiempo, de ser, y muy breve, de ser una vía muy transitada de peatones, también lo es, bueno, es un eje también motorizado. Se puede ampliar la barrera de San Pablo más atrás para que solo pase transporte público. Yo creo que eso es muy importante, ¿eh? Yo no sé, bueno, en todo caso eso tendría que estudiarse desde un plan de movilidad. San Pablo en San Andrés. Lo que viene con respecto a la nueva ley de transición energética, la Agenda Urbana 2030 y las políticas europeas, Córdoba, por ejemplo, por población va a tener que implementar algo parecido a lo que se ha ensayado en Madrid, como Madrid Central, en su casco histórico. O sea, que es que en teoría, por determinación del gobierno central, pero que a su vez viene por políticas que vienen desde la Unión Europea hasta la ONU, el tema del tráfico va a ser cada vez más restrictivo, sobre todo en los cascos históricos. Entonces, no sé... No se puede ir contra eso, está claro. Claro. ¿Os parece? Yo voy a hacer aquí un poco de tramposo, ¿eh? ¿Os parece que hagamos cuando Curro pueda, quiera, le venga bien o lo atraquemos por el camino en próximos programas? Porque me parece que esa parte de la didáctica es una parte que está muy poco cuidada, ¿no? Y podríamos abrir una ventana, ¿no?, a que pudiéramos desentrañar no ya tanto las obras en sí, porque, bueno, a fin de cuentas una obra es una obra, sino qué significa, qué podría significar, ¿eh?, y a qué escenario... Y en qué benefician a la ciudad también. Claro. Y además, hombre, me gustaría también que pudiéramos abordar el tema de las casas en ruinas, que me parece que es un temazo, sí, así un poco desdibujado, pero detrás hay ahí mucho que rascar, ¿no? Uh-huh. Pues yo creo que el día que tú quieras, una vez al mes, cada 15 días, en fin, tú vete ya diciendo, este Enrique me ha... Y te invitamos a un cafelito, bueno, a un gazpachito, ya la fecha que viene, un gazpachito fresquito. Oye, pues Curro, muchas gracias, Curro, de verdad. A vosotros por la invitación. Gracias a ti. Casi 20 minutos sin darnos cuenta. Vaya. Thank you.